Vamos a hablar unos minutos con la secretaria de Turismo del Gobierno de La Pampa, Adriana Romero. Adriana, Pablo Cucharini y Lautaro Ventibeña te saludan. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Adriana, a ver, contanos, porque hay mucha expectativa de pampeanas y pampeanos con el tema del turismo y se abrió la posibilidad de que lo primero que se pueda hacer es ir a San Luis. ¿Cómo está eso? A ver. Bueno, eso está en la etapa de las visitas a familiares y conocidos sin habilitación de alojamiento. Es decir, todavía el turismo no es una de las actividades habilitadas. Pero bueno, viste que los números han sido muy alentadores y los resultados en cuanto a la cuestión sanitaria también, porque nos mantenemos las dos provincias con esta intención de analizar y de poner en marcha una cantidad de protocolos y de reglamentaciones conjuntas, que estamos trabajando también muy comunicados con las autoridades de turismo de la provincia de San Luis, para, bueno, cuando se pueda, cuando se gestione la autorización ante Nación, se habilite la hotelería en ambas provincias en una etapa posterior, ¿no? Claro. Pero estamos trabajando con esa visión de un mediano plazo. Si este estatus sanitario se mantiene, ¿cuánto tiempo estiman que llevará a poner en marcha la actividad turística? Bueno, esa es una cuestión que no la podemos nosotros poner en números o en plazos. Claro. Porque siempre se trabaja de acuerdo a lo que va evaluando el comité de crisis y a las decisiones que va tomando el gobernador Sergio Cilioto, que ustedes vieron que aplica mucho sentido común y es muy respetuoso de las indicaciones de las autoridades de salud. Así que nosotros vamos a ir dando pasos acorde con las decisiones en la máxima decisión gubernamental. Claro. Adriana, ¿y el tema de los protocolos de los hoteles, sí, de la hotelería, se avanzó en eso? Sí, eso se avanzó porque nosotros estamos trabajando con el Consejo Federal de Turismo, la Cámara Argentina de Turismo y con los prestadores nuestros, con los hoteleros, los alojamientos de la provincia, en la redacción de un protocolo que ya está terminado, el primer borrador consensuado entre todos, y nosotros se lo hemos alcanzado a nuestro comité de crisis y está en análisis. Se ha avanzado muy bien porque además ya se completó el de hotelería, el de alojamiento, y se avanzó con el de agencias de viajes y con el de los prestadores en general, donde ahí entra pesca, bueno, los guías de turismo, una cantidad de servicios. Estamos trabajando muy bien y justamente lo que nosotros queremos en una etapa próxima, vieron que ayer firmamos los establecimientos privados, en realidad las asociaciones que los representan, sí, firmaron la adhesión al convenio número 3, claro, complementario del Tratado del Caldén, y nosotros vamos a seguir trabajando con ellos porque la idea es que después cada establecimiento adhiera específicamente a como establecimiento seguro, pero bueno, mientras son etapas metodológicas que estamos siguiendo internamente. No es algo que nos habilite a abrir la hotelería, ¿no? Claro. Durante la cuarentena hicieron una encuesta a pampeanos y pampeanas para ver qué lugar elegirían para ir aquí en La Pampa. ¿Puede ser eso? Sí. Bueno, reflejó lo que a nivel global se está hablando, ¿no? Esta necesidad de salir a espacios enormes, a espacios rurales con poca densidad poblacional. Así que, y bueno, y también dentro de La Pampa está el eje Santa Rosa-Toay, por ejemplo, porque claro, muchos pampeanos y pampeanas quieren visitar la oferta cultural, la oferta de compras que tiene Santa Rosa y Toay, así que eso salió también como una de las preferencias junto con Lihue-Calel, el Parque Nacional, uh-huh, y el Oeste Pampeano, y también por supuesto nuestro Parque Luro. Claro. ¿Cómo están trabajando en el sur, Adriana, particularmente en la localidad de Jacinto Arauz? ¿Tienen algo pensado para ahí? Queremos ir a Jacinto Arauz a saludar a la intendenta y reunirnos con referentes locales porque para nosotros todo el acervo y la herencia y el legado de Favaloro tiene particular interés y nos toca muy de cerca, bueno, no solo a los pampeanos, ¿no? A los argentinos, así que nosotros ahí tenemos un capital simbólico muy importante con Favaloro, con su clínica, con el museo, y bueno, queremos ver cómo podemos cerrar para poder ofrecer fehacientemente un circuito turístico donde en esta etapa tengamos bien identificados los lugares donde los turistas podrían disfrutar de un almuerzo, una visita guiada con todos estos pasos que mencionábamos recién, ¿no? Que el guía haya adherido al protocolo correspondiente, bueno, en lo gastronómico también, y bueno, poner en valor un lugar que siempre está presente cuando se habla de la Pampa, ¿no? Tanto para los pampeanos como las referencias que se hacen en las encuestas. Nosotros lo tenemos bastante estudiado con el Ente Patagonia, que este año lo preside la Pampa, que bueno, Favaloro es una referencia no solo para nosotros, sino para toda la región. ¿Qué otros puntos están pensando por ahí por fuera de lo ya tradicional en la provincia de La Pampa para incluir? El otro día vimos una propuesta del Maradona Tour, que querían hacer un tour por los lugares donde Maradona se estuvo preparando para el Mundial 94 cuando estuvo aquí en la provincia de La Pampa. ¿Qué otras cosas están pensando? Es una muy buena idea. Bueno, otros recursos turísticos importantes que hemos identificado, que esto no es nuevo lo que les voy a decir, todos sabemos que tenemos un capital importantísimo con nuestras artesanas y artesanos, y que el mercado artesanal lo tenemos nosotros en turismo, y con ellos, con el mercado, estamos trabajando para una ruta de las artesanas. Y ya hemos hecho un relevamiento, hemos estado a través de, bueno, acompañados por Andrea Pombar, que es la responsable del museo, del mercado. Y bueno, la idea es esa, ¿no? No solo que la gente pueda tomar contacto con nuestros artesanos, sino que también eso esté asociado a algún servicio gastronómico y de servicios básicos que estén a la altura de lo que nosotros queremos ofrecer como servicio turístico. Entonces, bueno, eso lo estamos trabajando como ruta de las artesanas, incluso con una cátedra de turismo de la Universidad de Buenos Aires. Los alumnos hicieron un trabajo sobre el impacto, el efecto multiplicador que tendría en la economía local esta ruta de las artesanas, que la llamamos así, pero todavía no es un nombre definitivo, porque eso lo queremos trabajar en un taller junto con los involucrados, ¿no? Claro. Y bueno, también hemos identificado unos cuantos almacenes de ramos generales. Así que estamos trabajando con ellos, que tenemos al menos 5 que ya han adherido para conformar una red de almacenes de ramos generales. Y estamos contentísimos con ese producto porque lo hemos comentado, por ejemplo, en el Ente Patagonia, y entusiasmó mucho porque estamos invitando desde La Pampa a que se conforme una red también en las otras provincias patagónicas y que se vayan identificando y poder hacer un circuito específico, ¿no? Junto, obviamente, siempre buscamos ligar y armonizar con otros atractivos para ir sumando y ampliando oferta, ¿no? Como decimos acá en turismo. Adriana, la última que te hago, y no tan buena. ¿Cómo está el sector, sobre todo la hotelería, la gastronomía en la provincia de La Pampa, a partir, bueno, que hace casi más de 3 meses que está sin actividad? Sí. Y el sector está como presentando, está resistiendo batalla. ¿En qué sentido? En que hasta ahora no ha venido nadie a decirnos cierro o qué desastre, no, al contrario. Vienen porque estamos trabajando de manera solidaria, buscando cómo nos vamos a posicionar cuando se habilite el turismo. Los gastronómicos están ingeniándose con delivery, con todos los protocolos. y hemos encontrado un sector de turismo pampeano muy resiliente. No olvidemos que han recibido el apoyo de medidas concretas por parte del gobierno provincial, y ellos lo reconocen. Y además, novedades, ¿no? Como que la crisis nos ha unido más. Porque, por ejemplo, ayer, entre los firmantes a la adhesión al Tratado del Caldén, estaban las agencias de viajes representadas en han logrado tener la representación de la Federación Argentina de Agencias de Viajes, de la Regional Bahía Blanca, acá en La Pampa, y se han reunido unos cuantos operadores de turismo que no habitualmente hacen receptivo, pero que están analizando la posibilidad de comenzar a trabajar fuertemente con el receptivo en La Pampa, y para nosotros eso es una muy buena noticia. Claro. Que bueno, el mercado tiene formas de encontrar vías de trabajo y de creación de actividad que todavía no habían sido exploradas, porque a lo mejor estos operadores eran emisivos, es decir, operadores que llevaban pampeanos a otros lugares, que vendían destinos en La Pampa. Bueno, ahora están pensando cómo hacer, por ejemplo, y lo dijo uno de los agentes de viajes ayer, San Luis tiene una oferta turística muy bien consolidada, pero nosotros en La Pampa también lo estamos intentando de tener una oferta atractiva para que los puntanos también se tienten con conocer La Pampa. Ojalá. Bien, Adriana, sí. ¿Algo más tenés? O si no, muchas gracias. No, gracias a ustedes, siempre a disposición. Bueno, hasta pronto. Bueno, que tengas buen día entonces. La secretaria de Turismo del Gobierno Provincial, Adriana Romero.